Sí, bienvenidos. Queríamos también ahora reconocer a algunas de las personas que han estado completando una capacitación para enseñar a los niños. Así que prestamos toda la atención en la congregación, en la iglesia, para poder compartir enseñanza de manera sana, en valores, con nuestros niños, a quienes apreciamos y respetamos mucho. Así que es una gran alegría que como congregación tengamos un enorme equipo de gente que trabaja con la niñez y ministra a la niñez, ayuda a la niñez, que ya en este tiempo, en este mundo y en nuestro medio también viene con diversas dificultades y problemáticas. Así que todo eso requiere aprendizaje y adquirir herramientas para poder ayudarlos en cada circunstancia. Así que otra vez, un grupo este año, ha estado tomando esta capacitación con LAPEN, la organización cristiana que efectivamente entrena y capacita a maestros, y ya han cumplimentado el primer nivel y tengo, bueno, hoy la posibilidad de que les podamos reconocer y ellos puedan recibir su diploma también. Así que voy a invitar a Edith. Ella fue la entrenadora, quien ha estado la instructora, ha estado enseñando a este grupo, y que entonces también vengan ahora mientras vamos llamando a los alumnos que van a estar recibiendo su diploma. Si va a haber una foto, bueno, con cada uno de ellos la sacamos rápidamente para poder estar avanzando también. Nilda Cuevas González, aquí está, entonces, damos un aplauso a Nilda. Dios le bendiga, Nilda. Ahí van a estar sacando la foto. Así que ahí miramos ahora a cámara. Muy bien, Dios le bendiga. Llamamos a Claudia. Claudia Hurtado, venga para aquí. También con el aplauso y el reconocimiento, sea bendecida. Qué alegría. Y miramos allí. Ha habido también una de las que está liderando LAPEN, que me estaba compartiendo el muy buen nivel de los alumnos y también de la instructora, así que eso también nos llena de gozo y alegría. Blanca Espinillo, Blanca Margarita, venga para aquí. Dios le bendiga. Y le use. Ahí está. La instructora también le entrega entonces el diploma y allí vamos a tener la foto para el recuerdo. Se los vamos a estar haciendo llegar, por supuesto. Erika Di Renzo es también quien está recibiendo su diploma. Muy bien. Primer nivel. ¿Cuántos niveles son? Son 6 niveles, así que adelante, a perseverar. Le vamos a pedir a Edith, la instructora, que te lo entregue también. Estamos para bendecirte. Ahí está, entonces. Ahí está, dedo pulgar arriba significa que ya está. A Magalí López. Venga para aquí, Magalí. Dios te bendiga. Felicitaciones. Qué bueno, ahí está. Han sido todas damas, mujeres que han estado recibiendo su diploma, pero también hay posibilidad para que algún varón lo haga. Los niños necesitan también varones. Tener figuras varoniles, hombres que estén allí para ayudarles y asistirles en cada etapa y proceso de sus vidas también. Así que oramos para que el Señor levante maestros para niños y puedan enriquecer el equipo precioso que ya tenemos como congregación. Así que le damos un aplauso también a la instructora. Dios le bendiga, Edith. Sean bendecidos entonces y quizás usted se anime. Ante todo, bueno, la disposición del corazón para ayudar a los niños, trabajar con los niños. Y luego siempre hay oportunidades de entrenamiento y de capacitación. Así que lo único que debe hacer es contactar con Sandra, ella es la directora del área del Ministerio para Niños, o con Edith también, que forma parte del equipo de trabajo. Así que cualquiera sea el caso, bienvenido sea si usted está dispuesto a ayudar y a colaborar de esta manera. El Señor nos bendiga a todos. Gracias.